Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Rita Payés Roma, nacida en Vilasar del Mar, España, en septiembre de 1999, es una compositora, trombonista y cantante de jazz y bossa nova española. Se inició como trombonista, como les contaba, bajo la influencia de una familia de músicos. Más adelante estudió en el Instituto IEA Oriol Martorell y entró en la San Andreu Jazz Band, dirigida por Joan Chamorro. En esta también comenzó a cantar junto a Andreas Motis, Magali Datsira y Eva Fernández. Aún adolescente, Payés grabó dos trabajos con Chamorro, obteniendo en 2015 el premio En The Rock a la mejor propuesta de jazz. El maestro dijo de ella que es una gran música, sobre todo en una extensión de la palabra de lo mejor que había escuchado. Tiene varios discos. Sus trabajos comenzaron a ser publicados en 2015. Hoy les presento a esta joven trombonista en su disco Como la piel, el primero con canciones propias, un embriagador tratado de jazz, bolero y bossa nova junto a su madre, la guitarrista Elizabeth Roma. La diversidad estilística e idiomática y esa amplitud de miras no es tan frecuente en un disco de debut, aunque tampoco lo es exactamente. Ya habían grabado con Joan Chamorro y con su madre, la guitarrista Elizabeth Roma, quien vuelve a jugar un papel fundamental aquí en todos y cada uno de los temas como compañera indispensable. El disco ha sido producido por el venezolano Juan Berbín, ganador de un Latin Grammy, y masterizado por Carlos Freitas, quien ha trabajado con Toquinho, Caetano Veloso o Gilberto Gil. Escucharemos a Rita Payés desde su disco Como la piel del 2021, su canción Nunca vas a comprender. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello, pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo. Aquello que viví y me mató por dentro. Thank you. que eras capaz de vivir aquello, pero no te olvides, por favor, que sigo aquí, ya no quiero sufrir más por ti. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, cuando hago este podcast, conmemoramos los 92 años del nacimiento de João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, conocido como João Gilberto, cantante, compositor y guitarrista brasileño, considerado junto a Antônio Carlos Jobim como uno de los creadores del bossa nova a fines de los años 50. Nació en Juazeiro, Bahía, en junio de 1931. En el mundo era frecuentemente llamado padre del bossa nova y en su país de origen, Brasil, era referido como o mito, o el mito, o la leyenda. Músico que aprendió a tocar en forma autodidacta y que emigró a la ciudad de Río de Janeiro, donde tuvo algún éxito cantando en la banda Garotos da Lua. Después de ser expulsado de la banda por rebeldía, pasó algunos años sin trabajo, pero con la idea pertinaz de crear una nueva forma de expresión musical con la guitarra. Su esfuerzo finalmente dio resultado tras conocer a Tom Jobim, pianista y compositor con educación clásica que también gustaba del jazz estadounidense, con quien empieza a madurar el estilo que se conoció como bossa nova. El bossa nova, o la nueva ola, era una destilación del ritmo de percusión y sincopado del samba en una forma simplificada que podía ser tocada en una guitarra sin acompañamiento. Se atribuye a João Gilberto la creación de este género. También introdujo una nueva forma de cantar a bajo volumen. De ese momento en adelante pasó a tocar en muchos lugares dentro y fuera de Brasil. El estilo de Gilberto combina elementos tradicionales del samba con el jazz contemporáneo. Su única guitarra acústica envolviendo un ritmo sincopado de cuerdas pulsadas con progresión en la rotación de las cuerdas del jazz tradicional. Su estilo vocal ha sido descrito como relajado y discreto. Leonardo Rocha, en su obituario para la BBC, afirma que la música de Gilberto describe un período de gran optimismo en Brasil. La discografía, que se inicia por 1959, es extensa y abarca toda su carrera hasta su fallecimiento en el año 2019. Hoy les presento el disco de Gilberto, O Mito, lanzamiento remasterizado de los tres primeros LPs de João Gilberto allá por fines de los 50. Un disco polémico por temas de derechos de autor que finalmente ganó João Gilberto. Consta de 38 temas y hoy les presento un clásico de Gilberto, Samba da Minha Terra. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é.